Mary Peláez Frappier le ha puesto música al juego y ha dado lo que se llama en el juego de pelota el palo de la gata con las bases llenas, cuando apelando a la agresividad que lleva dentro, que recuerda toda la energía malévola y criminal decidida de su bisabuelo, el matón y verdugo trujillista, y de la ocupación yanqui del 16 al 24, el alemán Frappier, como se le conocía en los círculos de matones del CIM de la dictadura de Trujillo, así como la energía criminal de que era portador su abuelo paterno, el padre de Milton Peláez, quien fuera un matón y carnicero de primera línea en Barahona, socio del otro matón, Negro Suero, el abuelo y padre de crianza de Ariel Suero, el Chucky, pareja de asesinos que operó a sus anchas durante los 12 años yanqui balagueristas. Esta Mary Peláez no se anduvo con rodeos y no quiso encubrir al también hijo de Calié y matón como torturador del CIM y de las ergástulas del kilómetro 9 de la carretera Mella, Leonel Antonio Reina. Y con palabras bien claras, ante el tribunal que la juzga como cómplice y parte de la red de David Figueroa Agosto, dijo que todo lo que había hecho y hacía como negociante en bienes raíces fue autorizado por Leonel Antonio Reina, quien además fue quien tuvo la iniciativa de incorporarla a través del entonces director de obras de la presidencia y reconocido como mano derecha de Leonel Antonio Reina, Félix Bautista, actual senador por la provincia de La Maguana, en el lenocinio conocido como Senado de la República. De igual modo, con su rostro firme y palabras claras, Mary Peláez puso de relieve la cobertura que empleó Leonel Antonio Reina y que se la transmitió por medio de Félix Bautista, usando la vía de su hermana Dolphy Peláez Frappier, en una llamada telefónica efectuada desde el Palacio Nacional, en la que le comunicaba que Leonel Antonio Reina se sentía consternado por el asesinato de su padre Milton Peláez, quien había sido víctima del homicidio perpetrado por un hijo bastardo del principal cabecilla de la corporación Opus Dei fascista Casa Vicini Sepora, y cargado al entonces esposo de la madre de ese vástago de la calle, y quien fue sacado del país tras negociaciones y pago de la familia Vicini a los Peláez Frappier. Es indudable que aquí operó una especie de reflejo de sentimiento solidario de clase entre y hacia hijos de matones de la dictadura, en la cuestionable conciencia de Leonel Antonio Reina, quien ha ordenado y efectuado más de 36.000 ejecuciones terroristas de ciudadanos dominicanos pobres bajo su política terrorista de Estado, mostrando la indolencia e indiferencia que solo un curtido sádico y cínico puede exhibir, sin que nunca haya abierto su boca ni movido su muy ligera lengua de locuacidad harto conocida para referirse a esa carnicería de jóvenes dominicanos pobres, acusados de delincuencia, o por el simple hecho de sospechar los escuadrones policiales de la muerte que puedan ser delincuentes, sino por el interés aberrado de sembrar el pánico y miedo terrorista en la población, como perfectamente se comprueba en las continuas ejecuciones policiales. Ha quedado en claro el papel de socio asociado en sociedad de Leonel Antonio Reina con David Figueroa Agosto, conforme las contundentes declaraciones de Mary Peláez, corroboradas por las que ya había emitido Dolphy Peláez en el mismo tribunal, enfrentando a la oposición recalcitrante, sabotaje y chantajes abiertos de los fiscales, cuyos papeles en el transcurso de este proceso judicial no ha sido otro que el de cómplices y ocultadores de las implicaciones del desgobierno pálido pelegato bochista en la misma persona del flamante incumbente del Poder Ejecutivo del gobierno actual, el señor ciudadano de nacionalidad oficial, igual que su escrupulosidad, son muy cuestionadas, Leonel Antonio Reina. Todo esto, y ya con palabras y confesiones de un acusado de lavado, pero que ha solicitado que se le juzgue por narcotráfico, para que no solo caigan injustamente ante la justicia ella y su hermana, sino Leonel Antonio Reina, Margarita Cedeño y Félix Bautista, viene a confirmar que, como hemos sostenido sin faltar a la verdad, este es un gobierno forajido, narcoterrorista, parapolicial y paramilitar, lo más parecido a un sicariato narcoterrorista. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.